A ver, que me gustaría saber qué es lo que está haciendo ella por allá. Está, no sé si está en Inglaterra, en Gran Bretaña o en el Reino Unido. Pues es que jamás supe, porque soy un animal, ¿no? Pero jamás supe cuál es la diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido, si es que existen diferencias. María Cristina Amigone, ¿estás ahí, por ahí, en esos lados? Sí, aquí estoy. Estoy en Inglaterra, que es parte de Gran Bretaña o de el Reino Es Unido. decir Sí, que la diferencia es, sí, dale, dale, dale, dale. no, la diferencia es entre país, o sea, Inglaterra es Inglaterra, punto. Gran Bretaña y Reino Unido sí son sinónimos, Ajá. porque Reino Unido de supuestamente los cuatro países, que son Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Bien, ¿y esos cuatro países son independientes de Inglaterra o es mentira y son todos dependientes de Inglaterra? Sí y no. No, son todos, por ejemplo, legalmente la ley de Inglaterra, es decir, la ley es de todo Gran Bretaña y de toda Inglaterra, de todo, perdón, Reino Unido. Es la misma para los cuatro países. Sí. Algunas administraciones se hacen independientemente, de ahí que ahora Escocia quiera la independencia total de Westminster. En realidad, el hecho de que Westminster esté en Inglaterra es, diría, un poco irrelevante. Podría estar, en Westminster te digo, bueno, la sede de gobierno. Sí, okay. Bueno, pero la reina vive en Inglaterra y la reina es reina de Gran Bretaña. Sí, pero tiene sus sedes también en Balmoral, en Escocia y en Gales, el Principado de Gales, que viene desde la época de Eduardo, creo que Eduardo I o III, ahí Ajá. el animal soy yo, Sí. que quería conquistarse, meterse en el bolsillo a los galeses, Ah, claro. o los galeses le pedían un príncipe para ellos. Sí. Y él les dio entonces su hijo, que tenía 1 año y medio, y que por lo tanto no iba a hablar galés porque no hablaba directamente. Claro, me hablaste de Irlanda del Norte. ¿Qué pasa con Irlanda del Sur? Irlanda del Sur es república, es independiente. Ah, no Es tiene. otro país totalmente. Totalmente, claro. Y ese es el conflicto Sí. que hay en este momento respecto del Brexit, porque Irlanda del Sur no quiere separarse de Europa. No, es que nadie, no, pero no se le exige a Irlanda del Sur que se separe de Europa. Ellos van a mantener su autonomía como la mantendría Francia, España o cualquier Ajá. otro país de Europa. El conflicto es con la frontera, porque la frontera entre Irlanda del Sur e Irlanda del Norte. Sí. Pero es una cosa, es un poco como el tema de Palestina e Israel. Ah. Es un, bueno, que no es mi área de experta en Sí, absoluto, no, pero no. más o menos, porque la cuestión es que entre ellos, por decir así, entre la gente, se arreglarían entre los irlandeses de un lado y del otro. Calcular que hay calles donde las casas de una vereda son de Irlanda del Norte y del otro Sí, lado de Irlanda del Sur. está, Claro. está bien, Entonces, está bien. bueno, es Está como el bien. cuento del tipo que traficaba carretillas en Paraguay. Sí, ¿Te acordás? me acuerdo. ¿Qué llevará en la carretilla? Nada, Claro. lo que traficaba era, lo que contrabandeaba eran carretillas. Y esto es lo mismo, porque los controles de la frontera se van Sí. a, pase lo que pase con Brexit, finalmente va a seguir siendo. Se Claro. van a seguir Sí, arreglando, por seguro, decirlo así, muy seguro. brutalmente, sí. María Cristina, Sí, pero sí, bueno, sí. yo te involucro en estas preguntas, pero en realidad a veces me gusta llamarte para que me cuentes alguna cuestión que esté sucediendo por esos pagos, alguna cuestión que tenga que ver con el arte, con las artesanías o con lo que se te ocurra. Mira, con lo que se me ocurra, porque más que nada porque es lo mío y la situación actual, hablarte de política, no soy experta y sería nada más que una opinión mía, okay. Salvo algún dato como este, sí. Preciso dato de la geografía y demás. Sí, sí, sí. De las artes, bueno, porque yo doy, cuando me vine hice mi una maestría, el máster en historia del arte, y es lo que doy mensualmente. Ajá. Doy charlas, como te contaba en la primera entrevista, pero sí lo hago mensualmente y bueno, en a ver qué te cuento. En particular el tema de las artesanías, que por ahí es más bueno, más individual o más específico. Sí, ¿cómo? Específico, digo. Sí, más específico, porque cada región, cada país, cada región tiene lo suyo. Claro. Por ejemplo, una cosa curiosa es que mismo en la televisión hay programas ahora por empezar, 25 millones de programas de cocina. Ah. No te voy a hablar de cocina, pero sí, que con el mismo formato hay programas, por ejemplo, de para coser, para aprender a coser. Ajá, mira. Y para aprender a tejer. Sí. Que no es algo que haya desaparecido nunca totalmente, pero hay como un resurgimiento. Todo el mundo de repente teje. Uh-huh. Y todo el mundo. Entonces, sí, por un lado es un poco el como se dice acá, el sabor del momento. Claro. Pero hay un resurgimiento, es un poco lo que pasó, hubo una época de las artesanías justamente, que se llama, es el fenómeno Liberty, por la casa Liberty, que tenía esos estampados chiquitos de florcitas de toda la vida, que sí. Por ejemplo en Italia se conoce como el fenómeno Liberty, y sí. Bueno, yo me acuerdo en casa de mi abuela había retacitos de esa época que llevaban los ingleses. Sí. Y era también una respuesta a la revolución industrial. Entonces claro, era como una protesta, por decir. Sí, devolver sí. A que se pintaban los muebles. Entonces había una individualización, todo decorado o bordadito o pintadito. Claro, el deseo era salir de la maquinación y volver un poco a la manualidad. Exactamente, claro, eso. Y claro. Ahora es como... Yo veo así, bueno, desde mi burda observación, yo pienso que ahora vuelve a tener un poco de auge, por supuesto con diferencias, sí. Pero precisamente en respuesta a la tecnología y a la informática, claro. Que es monumental y que es imparable y que es como una ciencia ficción que ya dejó de ser ficción, pero es impresionante. Sí. Y entonces yo creo que surge todo este tema de las manualidades un poco como respuesta, quizás hasta inconscientemente. Sí, pensando que por ahí se producen algunas reacciones, ¿no? Y que siempre cuando se produce alguna reacción intentamos de alguna manera exagerar la cosa hasta después encontrar cierto equilibrio, porque sí. Porque la verdad es que no podemos negar la presencia constante de los adelantos tecnológicos. Lo que sí podemos hacer es provocar una especie de empate. De equilibrio. Claro, sí, claro. Sí. Pero es como decir, se busca, siempre se va un poco, se crea el efecto péndulo de un extremo al otro, eso, y luego hasta que las cosas se estabilizan o se equilibran. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y esto que me estás contando está apareciendo en los medios, digamos, esto que me decís de la costura textil, aparece en los medios. Acá estamos hartos de la cocina, ojalá aparezca lo textil y la costura también. Sí, claro, acá también la cocina con cualquier excusa, ya no saben qué. Claro, sí, hay programas de cocineros a cualquier hora. Sí, exactamente lo mismo acá, en cualquier canal, en cualquier... Y sí. Bueno, el tema también se produce por una especie de tracción de parte del público y luego una respuesta de los medios de comunicación. Aquí todavía no estamos traccionando para que aparezcan cosas nuevas. Me da la sensación de que estamos envejeciendo con la televisión y por eso le auguramos una pronta desaparición a la televisión abierta, digo. Sí, sí. Sí, sí, entiendo, sí. Sí, sí, bueno, pasa un poco lo mismo. Y otra cosa, otra rama que ahora hablando me doy cuenta que hay un programa también que mucha gente, aparentemente muy exitoso así con el público, ¿no? Sí, sí. De maquillaje, que también es una, no te voy a decir una pavada, pero una cosa superflua. Ajá. Pero el maquillaje para películas, por ejemplo, hablo del maquillaje profesional, donde cómo pintar a alguien que parezca súper herido y machucado. Claro, y otro claro. Pero eso reviste más el carácter de documental que enseñarle a la gente a maquillarse para el cine, porque eso no tendría sentido. No para aplicarlo uno en casa, pero sí se le da la oportunidad, es un poco una no un concurso porque tampoco es la palabra, pero se le da participación a gente joven que quizás hasta ahora hacía maquillaje para fiestas, pero normal. Digo entre comillas, sí. Para algunos que realmente han descubierto que, y algunos van a seguir ahora abrazando esta rama y otros otros quizá no. Pero hay toda una cosa, pero volviendo al tema de, más allá de que sea superfluo o no, el tema de la manualidad y la creatividad. Sí, claro. Sí. Es como, llevar la pintura en una forma, es otra forma de pintar. Porque los productos terminados, por decir así, las representaciones, los personajes que les han presentado para que tengan que pintar y maquillar, son realmente un desafío, ¿no? Y bueno, en su rama, muy específica y todo lo que quieras, pero también requiere talento llevado a ese nivel. Claro, estas cosas que estás contando también aparecen, no te digo desde un lugar de la abundancia, pero aparecen en sitios donde no existe una crisis, por ejemplo, como la nuestra, una crisis de laburo. Es decir, acá lo que se está buscando es algún laburo, más que para darte un gusto, un laburo para poder llegar a no te digo a fin para de mes, comer. Claro, a la mitad del mes. Entonces, es obvio que hay toda una cultura que hace una diferencia. Sin duda, y posibilidades. Claro. Yo me acuerdo un poco, sí, y yo me acuerdo cuando recién vine, que a veces comentaba, porque cuando recién vine vivía en una zona muy linda de Londres, y comentaba por ahí con amigas que, me lo crucé a fulano, actores, ¿no? Sí, como a Jeremy Irons, y lo vi y me decían, pero deja, me estás cargando. Pero claro, es el tema de la posibilidad también, ¿no? Es de una cosa de geografía y de posibilidades. Bueno, esa gente vive en países como estos. Claro, creo que para bien o para mal, ¿no? O sea, se genera esta posibilidad de actores de ese tipo. Seguro. Te decía que creo que lo más saliente de esta posibilidad que tenemos de comunicarnos a semejante distancia, también lo que hace es reflejar una realidad distinta de la nuestra, en la que estamos siempre dando vueltas y tratamos en lo posible, por lo menos en este programa, de echar una mirada en otro sitio, con otra circunstancia, cosa de empezar a comparar un poco y de tener un juicio un poco mejor sobre nuestra situación. Sí, siempre es un poco, Argentina siempre fue un poco, o es un poco contradictorio, porque por un lado ahí está la xenofobia y la xenofilia. Yeah, claro. O sea, está el que para él o ella, todo lo que sea extranjero y todo lo que pasa afuera es mejor. Exactamente. Y viceversa. Y no es así, ninguna de las dos. Volvemos al tema de los extremos. Sí, ok. Bueno. Acá también hay gente que lo está pasando muy mal, y por otra parte veo en los medios cuando reportan eso y te muestran y hablan de pobreza, y yo pienso, bueno, no, tampoco exageres, tampoco no hagas sensacionalismo, porque pobreza para mí es otra cosa. Ajá. Es otro extremo. Sí. Sí. Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, en definitiva, hay todo un uso político de cuanta cifra aparezca, y entonces esto es un elemento de presión. Claro, sí. claro. Sí. Bueno, sí, María Cristina, te mando beso grande y te agradezco mucho este ratito que pasamos de vez en cuando. De nada, y bueno, y hasta la próxima, si te parece. Sí. Y bueno, claro. Buen programa. Saludos al John. Al John, bueno. Beso grande para ustedes. Chau. Chau, Quique, gracias. Chau. La escuchaste a María Cristina Migone, que es Migone Benfield, porque el John es Benfield, aquí en El Desconcierto.